vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimadas y estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo. Le pido disculpas, hoy estoy, seguramente estaban esperando ustedes a la compañera profesora Romy Silva, pero por razones laborales no puede hoy cubrir este espacio, así que con muchísimo gusto asumimos nosotros esta responsabilidad de estar presentes en la audición del Movimiento 26 de Marzo. Estamos transitando una etapa realmente desafiante para todos los que nos sentimos parte del movimiento popular, los que nos sentimos además como organización parte de una izquierda que resiste y que empecinadamente mantiene los ideales de la lucha por el cambio social, por terminar con este sistema de injusticia y de exclusión. Y nosotros, ahora ya fuera de todo horizonte inmediato en lo electoral, tenemos por delante una etapa de mucho trabajo, de mucha militancia, de mucho compromiso, que abarca distintas esferas de la actividad. Pero hay una concreta y muy necesaria, que es la necesidad de el fortalecimiento orgánico de cada una de nuestras agrupaciones, de nuestras departamentales, para poder ser realmente, y esto no es un ejercicio de fisiculturismo, sino que tiene que ver con la necesidad de construir herramientas que sirvan a la lucha de nuestro pueblo. En este sentido, estamos convocando para el sábado 7 de junio a un plenario departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo, a las 14:30 horas en el nuevo local central, ahí donde lo que conocemos como Fonoplatea. Y queremos convocar, la verdad que quisiéramos ser convincente en la convocatoria a todas y todos los compañeros y compañeras que en distintos lugares de este departamento han estado vinculados y han participado en la militancia en distintas etapas de la vida de la organización. Hoy tenemos realmente una etapa desafiante. Y hablando ayer con compañeras y compañeros de distintas agrupaciones, justamente se están convocando reuniones de agrupaciones para estos días, en particular este fin de semana, por lo menos que sepa, había dos o tres ya convocadas, porque precisamos que cada agrupación llegue al plenario con un balance hecho de la etapa que vivimos, con el ubicar dónde están las fortalezas de cada agrupación, qué nos está faltando, cómo nos vinculamos mejor y más profundamente en cada zona, cómo participamos de las actividades que están planteadas. Pero no llegar al plenario, digamos, con tabla rasa, sino llegar al plenario con un trabajo previo de organización. Que eso es lo que nos diferencia en nuestra concepción política, ideológica, del espontaneísmo, del, bueno, si se da, vamos, y si no, no, no. Necesitamos construir organización, tener un plan, tener objetivos, trabajar en ese sentido. Así que desde aquí estamos, confirmando la convocatoria del plenario, sábado 7, a las 14:30, en el local del central del 26, en la Fonoplatea, y la convocatoria a todas las agrupaciones que en estos días hagan ese trabajo de reunirse, de evaluar, de ubicar dónde están los problemas y de juntar fuerzas para seguir en este camino de lucha. Porque nosotros decíamos inmediatamente después del 11 de mayo que realmente hemos cumplido los objetivos planteados. Y nos parece que además el corto tiempo que ha pasado empieza también a darnos razón en ese sentido. Pero no es que cumplimos los objetivos, nos sentamos a tomar mate y ahora hasta que venga otra elección. No, no. La lucha está planteada concretamente ahora y en frente es tremendamente importante. Allá cerró la Biblioteca Nacional. Es brutal, ¿no? En el día, era el 209 aniversario de la Biblioteca Nacional, el día del libro, y cierra la biblioteca. Que falta presupuesto, que falta, está todo bien, pero la vamos a cerrar, ¿no? Pero traigo esto porque viene la lucha por el presupuesto, y esto involucra a la educación, a la salud, a la vida del país, ¿no? ¿En qué vamos a priorizar? ¿Dónde va a estar la inversión? Está la situación en Palestina. No podemos nosotros pasivamente ver cómo están masacrando a un pueblo en virtud de los intereses del imperialismo, porque acá no estamos hablando en abstracto, no es que se enojó uno un tipo. Y en ese sentido, también queremos ubicar hoy el tema de la marcha de este gobierno progresista. De la marcha de este gobierno progresista. Hay quienes dicen, a nuestro juicio, equivocadamente, que este es un gobierno sin rumbo. Y otros que no está haciendo nada. Discrepamos con las dos cosas. El gobierno tiene un rumbo muy definido y está haciendo cosas. El rumbo es la continuidad y profundización del modelo neoliberal al servicio de las grandes multinacionales del sistema financiero, postergando, pero así, enterrando las expectativas de cambio que muchísima gente se había hecho. Y más allá de la retórica y de, como te digo una cosa, te digo la otra, hay gente que habla muy claro. Ayer el ministro Done, hablando de lo que se viene, los consejos de salario, el presupuesto, planteó con mucha firmeza que van a desindexar los salarios. Claro, tienen un verso para eso, ¿no? El verso es que los salarios más altos no pueden subir lo mismo que los salarios más bajos. Es un verso, ¿tá? Van a desacoplarlo de la inflación. Desacoplar es un término que se ha puesto de moda. Ahora, después, más allá de toda la retórica de que el ministro de Trabajo dice que no y el presidente del PCNT se pone serio, el ministro de Economía, que es uno de los pesos pesados de este gobierno, ya marcó el camino. Van en ese camino. Y ustedes miren, si no, la actitud del gran capital, de los grandes empresarios, de las multinacionales, del sistema financiero, busquen alguna crítica o algún cuestionamiento a la política. Ninguno, ninguno tiene un rumbo definido en ese terreno. En política internacional, realmente, podíamos repasar un catálogo de definiciones muy malas, de amistades peligrosas en el plano internacional. Pero hay un tema que, la verdad, rompe con todos los moldes, y es el tema Palestina. Ayer el canciller Lubeck siguió negándose a reconocer el genocidio que se está practicando en contra del pueblo palestino por el gobierno fascista y el Estado sionista de Israel al servicio del imperialismo, aliado al imperialismo yanqui y a las grandes potencias. Siguen negándose a hablar de genocidio. Esta es una posición política de que de complicidad con el genocidio. Entonces, no es que no tenga rumbo, tienen un rumbo muy definido. No es que no estén haciendo cosas. Cuando vos te negás a denunciar el genocidio, estás haciendo cosas muy, muy jodidas, pero estás haciendo cosas. Que niegan absolutamente la presunción de que esto sea un gobierno de izquierda. Porque ya ni la derecha llama a esto un gobierno de izquierda. ¿No? Empezaron a tomar un baño de realismo, ¿verdad? Y el otro día decíamos acá que el debate estaba en torno a quién paga la contribución inmobiliaria. Ahora está en la compra de un campo. Nunca en la esencia de la política económica, que en eso están de acuerdo. Y esto está generando una situación política nueva, rápidamente, que se expresa en la desconformidad, en la bronca y en expresiones concretas de bronca públicas de mucha militancia honesta de la izquierda, que nos dice, bueno, la verdad, creí que íbamos a transitar por otro camino, me equivoqué. Y ya no quedan muchos espacios para pensar en que se pueda recuperar dentro del progresismo el proyecto de la izquierda. Y no lo digo para nosotros, que esto la verdad lo asumimos hace años. Y asumimos eso y coherentemente actuamos en consecuencia y salimos al desierto, al descampado. Y no es que nos haya ido ni muy bien electoralmente, ni tampoco nos ha ido tan mal, ha habido de todo. Pero en lo que sí nos ha ido bien, en definir una coherencia política y una política de principios que son el capital principal con el que contamos en el marco de la alianza y de la unidad de la izquierda que venimos construyendo. A estos compañeros y compañeras que sufren el dolor y la bronca, tengo que decir que no está todo perdido, por el contrario, está todo para construir y para ganar. Lo que está perdido es la esperanza de poder cambiar esta fuerza política que hoy ya es un partido tradicional más, al servicio del gran capital, al servicio de las políticas del imperio. La mayor aspiración es el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, y de ahí con el Mercosur, con la Unión Europea, en un camino de Tratado de Libre Comercio que es la negación de la política de la izquierda. Y no es que como cambió el mundo tenemos que cambiar, no, nosotros queremos cambiar el mundo, que es el afán, el objetivo y el compromiso de una izquierda de verdad. Por eso, ante esta realidad, se nos impone a nosotros el fortalecer nuestra presencia política, organizativa, de propaganda. Tomando la responsabilidad que nos toca, en la solidaridad con Palestina, en seguir peleando contra las multinacionales, en seguir peleando contra la injusticia, contra la miseria, contra la pobreza, contra la pérdida de soberanía. Por eso es que es tan importante a nivel del departamento de Montevideo este plenario del próximo 7 de junio. Sé que ustedes que nos están escuchando, gran parte de ustedes comparte plenamente esto. A veces lo que falta es ese impulso de que, bueno, yo también puedo ser parte de esto. Y la verdad que, compañera, compañero, te precisamos. Pero ahora ya no es para votar, es para ganar la calle, para construir organización, para seguir militando en la defensa de un programa de la izquierda verdadera, en defensa de los intereses del pueblo. Nos vamos quedando por acá. Ha sido un gusto compartir este mediodía con ustedes. Mañana, 12:15, de vuelta, estará en esta emisora la audición del Movimiento 26 de Marzo.